Parlando de deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a Parlando Deportes, un domingo más donde vamos a seguir en nuestra labor de dar a conocer los personajes del deporte ecuatoriano. Hoy nuestros personajes son los deportistas que participaron en el Panamericano de Lima 2019, que participaron en un conversatorio junto con la Secretaría del Deporte en Guayaquil este martes 13, para presentar un informe de la participación realizada en dichas competencias. Además de nuestro segmento de noticias, todos los testimonios de nuestros medallistas en los Panamericanos, gracias a los audios y videos que nos han enviado el Comité Olímpico Ecuatoriano, como la Secretaría del Deporte, como el portal Fanático Digital, que nos han permitido mantener informados mediante nuestra página de Facebook a todos los detalles de estos juegos que se refieren a la representación ecuatoriana. Así es, hay que agradecer a Lautaro Andrade, David Centeno, Miriam Sánchez, Manuela Santos, que nos han enviado toda esta información desde Lima. Las notas y mucho más las pueden revisar en nuestras redes sociales, que son Twitter, arroba Parlando Deportes, Facebook Parlando Deportes, en Instagram, arroba Parlando Deportes, y nuestro contacto, noticias, parlandosdeportes@gmail.com. En la página www.radiocc.com pueden encontrar más de nosotros. Solo tienen que dar clic en programación, clic en domingos de aprendizaje y clic en Parlando de Deportes. Ahí también podrán descargar nuestros programas anteriores de Parlando. No se olviden de escuchar nuestros reportes de Corape Deportes en la página www.corape.org.es. Los martes a las 8 de la mañana. Comenzamos con muy buena música. Lo que yo siento por ti no tiene explicación. Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón. Has hecho nuestra cama siempre en verano, volviste divertido lo cotidiano. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy de ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. Yo quiero ser 100 años contigo. Contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo, bailando la misma canción. Bien pegaditos, 100 años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj. 100 años contigo. Nos medimos tú y yo. 100 años contigo. Contigo yo me quedo hasta el infinito. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy de ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. Yo quiero ser 100 años contigo. Contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo, bailando la misma canción. domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Ahora, mientras nos escuchas, también nos puedes ver a través de nuestras redes sociales. Difundimos videos e imágenes de nosotros aquí en Parlando. Te puedes comunicar con nosotros por Twitter, @ParlandoDeporte, en Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @ParlandoDeportes. Si tienen sugerencias o comentarios, lo pueden hacer a esos mismos contactos o simplemente darle un clic. Vamos con los audios y testimonios de los atletas deportivos de Panamericanos, agradeciendo a Manuela Santos del Comité Olimpia Ecuatoriano, David Centeno y Miriam Sánchez de la Secretaría de Deporte y Lautaro Andrade de Fanático Digital, que nos han permitido mantener informados mediante nuestras páginas de Facebook a todos los detalles. En estos juegos que se refiere a la representación ecuatoriana, escucharemos a Julio César Castillo, la surfista que ganó la medalla de plata, también a los tenistas que ganaron la medalla de oro, entre otros audios y testimonios. Accedes ya a una siguiente ronda, que es lo importante. ¿Cómo estuvo esta competencia el día de hoy en este mar bravo y ante la mexicana? La verdad que fue un hit bien difícil, la chica surfió súper bien. Siempre hay que tener mucho respeto por tu contrincante. Y la verdad que así es el surf, ¿no? Hasta que no suene la corneta, no se ha acabado. Y quise demostrar que estamos hechos los ecuatorianos de guerrearlo hasta el final. Estaba difícil la pelea porque había momentos en que estaba primera, luego tú, y en la última ola fuiste donde más destacaste y aprovechaste todo el máximo. Sí, la verdad es que estuve 8 minutos ahí abajo que no me dejaba subir. Ahí tuve la oportunidad de irme en 2 olas que no las tomé. Cuando vi el reloj dije, tengo 3 minutos, va a venir una ola. Y vino esa que en realidad no era muy grande, pero sabía que me iba a dar la oportunidad de poder trabajarla. Y hay presión, ¿no? En ese momento tú... Traté de mantenerme lo más tranquila posible. Cuando vi la sección arriba, es lo que le gusta a los jueces, y busqué la maniobra arriba, y gracias a Dios, la verdad que esa ola me la mandó Diosito, y toda la fuerza de la gente de Ecuador, de mi país, que se está uniendo para poder lograr esto. Listo, felicidad y a darle con todo, porque todo es perfecto, y vamos con la medalla de oro. Vamos, Ecuador, si se puede, vamos con fe, le agradezco a toda la gente, y nada, sigan sus sueños, que todo es posible en la vida. Con 2 arriba en el segundo set, con 2 quiebres de servicio. Luego quebraron los bolivianos el saque de Escobar y mantuvieron su saque, y el 5-4 el partido de hoy difícil contra Ceballos y Arias de Bolivia. Arrancamos 3-1 abajo el primer set, luego se consolidaron Roberto y Gonzalo, pudimos ganar 7 juegos seguidos e incluso ponernos 5-2 arriba en el segundo set con 2 quiebres de servicio. Luego quebraron los bolivianos el saque de Escobar y mantuvieron su saque, y el 5-4 el partido estuvo muy apretado. El saque de Roberto tuvieron una pelota de quiebre y Roberto pudo mantener, bien ayudado por Gonzalo Escobar, que estuvo hoy muy activo en la red, y pudimos mantener y cerrar el partido en 2 sets, pero duro, se les corta el viento, refleja, el partido fue verdaderamente muy duro. Y bueno, esperar la final mañana contra peruanos o argentinos. Para eso vinimos acá. Tenemos a un gran equipo con Roberto, con el Flaco. al final es jugar, es lo que hacemos todos los días, lo que entrenamos. Siempre hay un poco de nervios, pero para eso estamos preparados y mañana yo creo que podemos dar, tenemos una gran chance. Se dio pues, pero tranquilo, tranquilo, podemos seguir entrenando y siempre el objetivo final y el objetivo principal son los Juegos Olímpicos y con el favor de Dios que me dé salud, yo voy a seguir entrenando fuerte para dar lo mejor de mí en futuras competencias. Bueno, sí, se vio y ya vieron el público, me dio el apoyo, pero como digo, tranquilo, hay que saber asimilar las cosas, por algo suceden las cosas, yo seguiré entrenando más fuerte, como lo digo, seguiré entrenando más fuerte para dar mejores resultados en el futuro, porque sé que puedo y me siento capaz de hacerlo por mi país. Hablabas de la reacción de la gente, eso quizá es con lo que uno debe quedarse, el hecho de que para los ojos de todo el público dejaste todo ahí encima, estuviste siempre comandando la pelea y claro, los jueces finalmente fueron los que quizá fallaron algo que no estuvo tan acorde a la realidad. Bueno, es algo satisfactorio para el deportista que la gente te aplaude y te dé su apoyo, pero uno siempre quiere la presea, que es por lo que viene, pero como les vuelvo y les repito, estoy muy tranquilo, relajado, solo como digo, seguiré entrenando el doble, el triple, lo que tenga que hacer para mejorar y yo creo que verán los resultados. Como se están viendo ahora, vengo de un proceso, de un ciclo donde he sido afectado muchas veces, pero no me importa, seguiré entrenando, me duele porque entreno fuerte, yo me muero en el gimnasio cuando estoy en los entrenamientos y seguiré para adelante. ¿Qué faltó hoy, Julio, para ganar? Bueno, un poquito más de empuje, podía haber dado un poquito más de empuje, falta un poquito más de empuje. Es lo que creo que nos vamos a enfocar ahora, un poquito más de empuje para que los jueces no tengan que decidir, sino que nosotros como deportistas mismos decidir los combates y que quede un claro y evidente ganador. Bueno, sí, pero... Bueno, ya pasó en los bolivarianos, pasó en los sudamericanos, pero son cosas, como le digo, ya pasé esas páginas, esta también ya la acabo de pasar ahora mismo. Como digo, mi enfoque ahora está en otras competencias, ya me enfoqué inmediatamente en otra competencia, tengo un campeonato mundial, y yo creo que lo que tengo que enfocarme ahora es en prepararme y pasar la página para ser lo mejor allá, porque si sigo pensando en esto, pues no voy a mejorar. Entonces paso las páginas y me enfoco en lo que viene. Contento y para mi país, espero que estén contentos también por la medalla, es por ustedes, por el país, por mi familia, por la patria, gracias a Dios por eso. Justamente las redes sociales están explotando por esta pelea, Julio, un mensaje para esos ecuatorianos que sienten con dolor no haber obtenido el oro. Bueno, quiero decirles que muchas gracias por el apoyo, las buenas vibras se sintieron, estamos en un Ecuador muy unido, que siga así. Tenemos más competencias, más compañeros, viene más disciplina, lucha, judo, natación, que tenemos deportistas con mucha agalla y con mucho rating que pueden hacer grandes cosas. Siga el Ecuador unido y el apoyo, y yo creo que las cosas se van a seguir dando para bien para Ecuador. Julio, también hablas en reiteradas oportunidades de pasar la página y seguir adelante. Eso es una de las cosas que enseña el boxeo, el saber caerse, pero levantarse de inmediato, salir siempre adelante y seguir a pesar de estos reveses que da el deporte también. Sí, el deporte en sí te enseña eso, porque yo creo que si nos quedamos en lo que pasa, no vamos a mejorar. Entonces, simplemente hay que mejorar y mejorar y pensar en mejorar. Y... Bueno, ahora tenemos el Mundial, es el primer clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y bueno, ahí vamos con todo, trabajar de unos errores que se tuvo en la competencia para llegar mejor a ese Mundial y por qué no entrar y ya clasificar. Gracias. ¿Contenta? Feliz. No me caben las palabras. Que es un sueño hecho realidad, que y quiero agradecer a Dios por la fuerza y la voluntad que me da para seguir y el motivo por el cual regresé es gracias a la secretaria del deporte, Andreita Sotomayor, que ella me dijo que me iban a hacer operar mi lesión que tuve, y por eso estoy aquí, porque volví, porque quería cumplir mi meta, que era coger la medalla de oro en esos Juegos Panamericanos, y ahora pues buscar la clasificación a Tokio 2020, y tengo fe que lo puedo hacer. ¿Dedicada para ti? Para mi bebé hermoso, que lo amo con mi vida, a mi esposo, a mi familia, a todos quienes son parte de ese, como es la Secretaría del Deporte, el Comité Olímpico, la Federación Ecuatoriana de Lucha, la Federación de Loja, todos tienen un granito ahí que hace que uno se esfuerce cada día, que uno sea constante y que sea disciplinado con lo que tiene que hacer y por qué no cumplir los sueños que se propone uno. Y pues la tercera fue la vencida. ¿Tuviste con bronce tanto en Toronto? Es una cosa bien grande, dar lo mejor, de hacer las cosas bien, de luchar por conseguir algo. Se ha venido cada vez a dando lo mejor, querido sobresalir, recuperarme esos 2 años que estuve parado sin hacer nada, o sea, y demostrando cada vez más que el jugador se tiene velocista, y trabajando por mis compañeros, por el grupo que tengo, que es un grupo selecto, para mí es mi familia, mi hija, que recién nació, por todos, por mis tías. O sea, es un logro grande que quiero hacer, y quiero hacerlo por la gente que me apoya. ¿Fue una estrategia ir en los 200 metros? Bueno, sí, queríamos tener los 100, pero quise disimular el entrenador. Después de escuchar todos estos testimonios, vamos a escuchar más música. Pero me da miedo colgar. Sí. Tengo ganas de decirte que sin ti no es lo mismo ya por aquí. Y como algo para no pensarte, te llevaste parte de mí. Promesas que se fueron en el aire, ¿cómo pudiste marcharte así? Yo quiero que quiero que. parlamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte, Instagram, @parlandodeportes y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. En nuestro segmento de noticias, pichincheros buscarán el oro en Panamericano de Karate. Una gran cantidad de karatecas de los registros de Pichincha representarán a nuestro país en el Campeonato Panamericano Juvenil Sub-21, evento que tendrá como sede Guayaquil. La cita continental se cumplirá del 26 de agosto al 1 de septiembre. Ecuador cifra sus esperanzas de obtener medallas en los pichinchanos Joaquín Páez, Angie Díaz, Melanie Veloz, Yadira Ponce, Emi López, Melanie Leor, Cristina Orbe, Leandro Rodríguez, Mario Melena, Michelle Aguilar, entre otros deportistas. Las competencias oficialmente empezarán el jueves 29 de agosto y se competirá en las categorías 12 y 13, 14 y 15, 16 y 17 y 18 a 20 años. Será casi un millar de karatecas representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, entre otros países. Los que compitan en el Panamericano de Guayaquil, mismo que tendrá como escenario principal el Coliseo Voltaires Paradines Polo. El certamen de Guayaquil es uno de los principales desafíos de los deportistas pichinchanos de esta categoría juvenil y sub-21 a nivel continental en el presente año. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Corredores de Movistar Team Ecuador dirán presente en el Tour de Alvenir. Del 15 al 25 de agosto, cuatro pedalistas del Movistar Team Ecuador participarán en la 50ª edición del Tour de L'Avenir, competencia de anualmente se corre en el territorio francés. Los convocados de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo para esta carrera son Martín López, Steven Aro, Santiago Montenegro, actual campeón panamericano de la Sub-23, Benjamín Quintero, actual vicecampeón panamericano de la Sub-23. Los otros miembros del club nacional son Cristian Toro y Alexander Cepeda. Esta carrera es la competencia para ciclistas de Sub-23 más importante del mundo, a la cual los ecuatorianos existen gracias a los puntos de la UCI, ganados esta temporada en diferentes internacionales como el Tour Espoir en Camerún, el Campeonato Panamericano en México, la Vuelta de Miranda en Miranda, entre otras competencias. Este año el Tour de L'Avenir tendrá un recorrido de 1.071.5 kilómetros, divididos en 10 etapas. Este miércoles inició el cronograma oficial de actividades de la reunión técnica y la presentación de los equipos. En la población de Marmade, la prueba concluirá el domingo en la localidad de Gleitas. Esta es una nota de Team Movistar Ecuador. Team Vispe se animará la Vuelta de Nariño. Los corredores del equipo ciclismo amateur ecuatoriano Team Vispe y están listos para participar en la Vuelta de Nariño, que en su cuarta edición se cumplirá del 15 al 19 de este mes, con la presencia de escuadras de varios países de la región. Los llamados a correr por Team Vispe en esta competencia son Alejandro Mora, Mateo López, Johnny Correa, Ray Hernández, Jonathan Montenegro, Jefferson Farinango, Sandro Mora, Johan Porras, Jiver Ramírez, Jimmy Quimbiamba, Rommel Casa e Isaac Yaguano. Este grupo, que está bajo las direcciones de los profesores Samuel Villavizar y Ángel Pujota, tendrá responsabilidad de luchar por ubicarse en los primeros lugares de diferentes categorías. La Vuelta a Nariño comenzará este jueves con el circuito de la ciudad de Ipiales y finalizará el lunes en la localidad de Cruz, luego de recorrer más de 300 kilómetros. Esta es una nota de Team Vispe. equipos orihuelana firmes en los interclubes de baloncesto. El martes 13 de agosto, el Coliseo Julio César Hidalgo se cumplió la séptima fecha del torneo de interclubes prejuvenil baloncesto, en el cual las selecciones menores de Pichincha, tanto en damas como en varones, avanzan firmes en sus encuentros ganados hasta el momento. A primera hora, el equipo femenino de Pichincha no tuvo problemas para ganar por 98-44 al cuadro Bears, los jugadores pichinchanos que, bajo la dirección del profesor Raúl Viratuña, representarán la provincia en los próximos Juegos Nacionales. Son Dominica Isa, Estelia Ayala, Marley Quija, Daniela Guayasamín, Samantha Galeano, Denis Criollo, Isabela Andrade, Nayeli de la Torre, Anaí Ñacato, Luisa Sotalín y Michelle Rivera. Por su lado, el equipo femenino de Pichincha también salió al avante en su partido de la Fundación contra la Fundación Humanista Ecuatoriana, Solidaria, FES, por el marcador de 80-45. Los basquetbolistas pichinchanos se prepararon para los Juegos Nacionales con José Ponce, José Hidalgo, Misael Tinaco, Caí Bautista, Paul Campoverde, Jaime Ordóñez, Kenny Recalde, Mateo Celi, Antonio Chancusic, Juan Pablo Soto, Esteban Zambrano, Andrés León. Estos partidos son dirigidos por el profesor John Escalante. La jornada se completó con la victoria de la UDJ sobre MD7, 90-44, de LDU ante JS Básquet por 74-70, ambos encuentros en la rama masculina. La octava fecha se cumplió el jueves 15 de agosto en el Coliseo Julio César Hidalgo, de acuerdo al siguiente calendario: Lions vs Guayas a las 15 horas, a las 16:30 Toronto vs Escuela María Tobar de varones, a las 18 horas San Pedro Taboada vs Andino en damas y a las 19:30 Blazers vs Bears. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Secretaría del Deporte participó en el conversatorio con medallistas panamericanos. Autoridades del deporte nacional, atletas y medios de comunicación se dieron cita en Guayaquil para ser parte de la conferencia de prensa de los deportistas que participaron en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, donde Ecuador consiguió 31 medallas, 10 de las cuales fueron de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, y Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, estuvieron acompañados por los medallistas panamericanos Claudio Villanueva, Joan Ordóñez, Marina Pérez, Diana Durango, Julio Castillo, David Arroyo, Justún Cueva, María Eduarda Fuentes, Freddy Figueroa, Junior Angulo y Liceda Llovía en este evento. De su lado, el presidente del COE se pronunció sobre su trabajo realizado en beneficio del deporte ecuatoriano. Vamos a escuchar el audio del principal de este organismo. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Y nombrar a estos verdaderos triunfadores de la vida y del deporte, porque están mandando un mensaje de positivismo, que los ecuatorianos sí somos capaces de triunfar y de conseguir cosas importantes. Está Neysi Dajomés en los 76 kilogramos en el levantamiento de pesas, Esteban Enderica en los 10 kilómetros aguas abiertas en natación, la dupleta de tenis Gonzalo Escobar y Roberto Quirós, hecho histórico para el deporte ecuatoriano, consiguió pues por primera vez una medalla de oro. Brian Pintado en los 20 kilómetros marcha, en lucha Andrés Montaño en los 60 kilogramos repite el campeonato panamericano que obtuviera en los Juegos de Toronto. Alfredo Campo de ciclismo ganó de punta a punta. Esta medalla es una de nuestras cartas fuertes también para los Juegos Olímpicos. Alex Quiñones en los 200 metros, ratificando todo lo que está haciendo en la Diamond League en un gran momento. En los 50 kilómetros, Claudio Villanueva y Johanna Ordóñez también se llevaron las medallas de oro. Y Licea Dante, por supuesto, gracias Andrea. Licea Dante, nuestra querida Licea, en los 57 kilogramos, ganó para la lucha ecuatoriana una medalla de oro. Y realmente se dice fácil, se lo dice muy fácil, ganar una medalla de oro, estar en unos Juegos Panamericanos. Pero estos 10 deportistas son los mejores de América y van a luchar en los Juegos Olímpicos con los mejores de los otros continentes. Esperemos pues que estén en las clasificaciones, estoy seguro que sí. Algunos ya tienen su pasaporte para estar en Tokio 2020 y hay que rendirles un homenaje a nuestros medallistas, a los 7 medallistas de plata y a los 14 medallistas de bronce, porque repito, se dice fácil, pero en el momento de la competencia, cuando las naciones, los países invierten grandes cantidades de recursos, hacen eventos multidisciplinarios, por ejemplo, Chile ha hecho los Juegos Sudamericanos en el año 2014, ha hecho eventos de playa en el año 2016, los Juegos de la Juventud hace muy poco, invierte millones de dólares en infraestructura deportiva, invierte recursos no solo pues para hacer grandes escenarios deportivos, sino para la preparación de sus atletas. Perú es un ejemplo de lo que es inversión. Estos Juegos le costó al gobierno peruano 1.200 millones de dólares. Ha realizado a lo largo de estos años, por ejemplo, en el año 2013, los Juegos Bolivarianos de la Juventud, también los Juegos de Playa. Y ahora, realmente, con una envidia muy sana, vemos unos escenarios deportivos dignos del primer mundo. Colombia ha organizado los World Games hace algunos años. Hace poco organizaron los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. Después, el año seguido, organizó los Juegos Centroamericanos del Caribe en Santa Marta. Y ya tienen la sede para organizar los Juegos Bolivarianos del año 2021 en Valledupar, Colombia. El propio Bolivia organizó con gran éxito y con una inversión también millonaria de 400 millones de dólares los Juegos Sudamericanos, en donde pues Ecuador también hizo una cosecha histórica de medallas. Hay que aplaudir a los medallistas, pero también hay que prever que Ecuador tiene que tener unos juegos a futuro para remodelar toda la infraestructura deportiva que hay en el resistente en el país y elevar también el nivel de algunas disciplinas deportivas que no están dando medallas en lo general. Muy bien, con nuestros deportes élite, tenemos deportes priorizados en el sistema. Felicitaciones a todos los 200 integrantes de nuestra delegación, lo hizo bien, lo hicieron bien en Huacho, donde estuvo remo y canotaje de velocidad, en la bahía de Paracas, en Vela, bien por Mimi Barona, que estuvo a punto de conseguir su pasaporte a Lima, en el centro de alto rendimiento que han construido allí, pues un centro bellísimo, en Laguna de Bujama estuvo Aguas Abiertas, donde Esteban Enderica consiguió la medalla de oro, y como para recalcar la ratificación de medallas pues de algunos deportistas ecuatorianos que lo hicieron con luz propia, lo que decíamos del tenis, con Roberto Perón y Gonzalo Escobar, realmente los que estuvimos allí, con Andrea, con toda la gente del Ecuador, pues pudimos vibrar y pudimos festejar esa gran medalla. Lo que hizo Alex Quiñones en los 200 metros, pues ganando la semifinal y la final con contundencia. Sabemos que la velocidad mundial se encuentra en América y que va a estar en esa final, muy muy muy peleada en los Juegos Olímpicos, con ese tiempo de 20-27 a pasar del guarismo de Lima. Esperemos pues que a base de esa preparación y una excelente federación se pueda no solo mantener sino mejorar los tiempos. La actuación de Esteban, de Alfredo Campo, que ganó también de punta a punta, lo que hicieron los atletas, el buen momento, el excelente momento de la marcha ecuatoriana, que va a ser pues expuesta también en el Mundial de Doha dentro de un mes en Qatar, y que pues también nos va a dar, estoy seguro, de muchas alegrías. Para el Comité Olímpico Ecuatoriano no puedo además que agradecer a nuestros deportistas primero, que son los que nos dan esa alegría, a sus entrenadores, a nuestras federaciones, que en base a ellos pues es la estructura que les da la posibilidad de participar, que hacen ese trabajo silencioso, a la Secretaría del Deporte, que a través del Plan del Alto Rendimiento brinda los recursos necesarios para poder participar en una etapa, en un fragmento del deporte que es muy costoso, que es el alto rendimiento, que hay que trabajar mucho, que tenemos cosas que proyectarnos para el futuro, es verdad, tenemos cosas que mejorar, pero Ecuador tiene potencial. Crean en el deporte ecuatoriano, hay que apostar a estos muchachos, y muchas gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación. Y muy oportuna. Tenemos un problema en el sistema deportivo nacional, que es la falta de recursos, y eso realmente es un problema no del gobierno, no solo de los deportistas, no solo del Comité Olímpico, es un problema del sistema deportivo. Y no es culpa no solo de los entes que he nombrado, sino de todos. Hay deportes, como nombré en mi discurso, que realmente no tienen base para proyectarse a Juegos Bolivarianos, a Juegos Sudamericanos, a Juegos Panamericanos, o peor, a Juegos Olímpicos, siendo deportes que están en unos Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico, la Secretaría, han hecho algunos esfuerzos acordes a sus competencias y acordes a sus posibilidades económicas. Esto hay que decirlo. El deporte ecuatoriano tiene una particularidad que no es acorde a la región. Nosotros tenemos un sistema privado en el sistema formativo, que depende exclusivamente de los recursos públicos. Estos recursos públicos, como todos sabemos, estamos pasando un momento difícil y se han aminorado los recursos. Tenemos la necesidad imperiosa de buscar recursos de otra manera, de otra forma. Por ejemplo, en Brasil hay unos recursos que vienen de las loterías que se reparten para los deportes, para personas con discapacidades o con habilidades especiales, y para el movimiento olímpico. En otros países vienen de las casas aeroportuarias, en otros países, como había hace algunos años, aquí hay un impuesto o un porcentaje a los impulsos de las telefónicas. Cosas malas en la ley anterior, según mi criterio y según el criterio del Comité Olímpico, y también creo que según el criterio de la Secretaría General del Deporte. El problema no solo son los recursos, y bueno, el problema básico es los recursos. Hay que la buena utilización de los recursos, cosa que se está haciendo en este momento, porque cada dólar que se utiliza, pues se planifica, se conversa, se hace un consenso con la federación, es lo que se trata de hacer en la Comisión de Alto Rendimiento, es lo que se trata de hacer por parte también de las ayudas que se brindan en el Comité Olímpico Ecuatoriano. Una cosa prioritaria es que el plan del alto rendimiento en el Ecuador no sea la voluntad de un gobierno, sino sea una política país. Eso hay que plasmarlo en la ley del deporte, porque, repito, nosotros mañana no vamos a estar aquí, pero sí tenemos que dejar un legado para que el deporte pueda crecer. Y Ecuador es un país de 17 millones de ecuatorianos, con algo más de 250 mil kilómetros cuadrados, un país muy pequeño, que pues económicamente, territorialmente, la población, no nos podemos comparar ni con Chile, ni con Perú, ni con Colombia, pero tenemos un potencial enorme, con un corazón inmenso, y lo están demostrando estos muchachos. Entonces debemos dejar las bases bien fundamentadas para poder crecer y que existan los recursos necesarios, desde la masificación que se ha perdido, de la parte de la formación, para dejar escenarios deportivos. De allí la importancia de traer un evento multidisciplinario al país. Yo creo que es urgente este tema, De ahí vemos que Chile y Perú, me preguntaban el día de ayer que llegué a la ciudad, ¿por qué Chile y Perú pues han remontado? Es por la cantidad de eventos deportivos, por la cantidad de recursos que invierten en el país. Yo creo que tenemos excelentes dirigentes en el país que trabajan, que se esfuerzan, que forman parte de organismos internacionales, y ahí se buscan cosas positivas para los deportistas, con campos de entrenamiento, con becas. Son momentos donde se pelean y se discuten los resultados, pero sí se necesita una reforma integral del sistema deportivo en el tema, especialmente en el tema de los recursos, desde la parte de masificación y en la formación, porque a menor cantidad de recursos en la parte de formación, cada vez nuestros escenarios deportivos van a estar en peor estado y los deportistas pues van a poder entrenar en peores condiciones. Bueno, yo pienso que el fútbol, y Ecuador es un país futbolizado, fue, lo es y lo será. Nosotros tenemos deportistas de alto rendimiento y el deporte es uno de los mecanismos de comunicación más eficaces que existen. Se transmiten valores, se transmiten cosas positivas, y el esfuerzo que hacen los muchachos, la humildad con que un campeón panamericano que está aquí, tenemos campeones panamericanos, vicecampeones panamericanos, deportistas de talla mundial, despliegan pues eso no tiene nombre. Yo creo que la humildad, la sencillez y con las comparaciones son negativas. Hay que ver el esfuerzo, más bien, no me gustan las comparaciones. Estábamos hablando con el presidente de la vicepresidente de la Federación de Fútbol, que nos encantaría pues que vaya un equipo sumamente competitivo al preolímpico que va a ser en Colombia a mediados de enero, para que nos acompañen a los Juegos Olímpicos, porque también sería un hecho histórico que una selección de fútbol esté en unos Juegos Olímpicos por Ecuador, porque todos somos Ecuador, el fútbol, la natación, levantamiento de pesas, y yo creo que pues los ecuatorianos cada vez se interesan por los deportes, unos más, otros menos. Hay mucha gente que le encanta, y cada vez más pues escuchar de Alex Bolaños, de los marchistas, en algunas zonas geográficas más, en otras menos, pero hay que crear conciencia de que el valor de que el deporte transmite. Estamos en la esencia del deporte, hemos cuidado mucho de las cosas positivas, de la responsabilidad que tienen que tener nuestros deportistas, de la conducta que irradian nuestros deportistas dentro y fuera de las villas, en todos los eventos, y pues para nosotros eso es muy importante. Agradecemos a Manuela Santos del Comité Olímpico Ecuatoriano por el testimonio del principal del COE que acabamos de mostrar de esta rueda de prensa. Vamos con más música. Amiga, déjame decirte todo lo que siento, que ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñé el derrote de tu piel, amor. Yo le siento su pasar propio viento, es un amor moral que crece como el fuego. Información de lo que está aconteciendo en este momento. De ti, que locura bonita te gustó en ti, y en silencio yo. un poco poniéndose incontrolable. Pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Un agradecimiento enorme a nuestra invitada y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana, Natum? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM o entrando a la página de la radio www.radiocce.com. También en su celular o tablet pueden descargarse la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. No se olviden de nuestro horario los domingos de 12 a 13 horas y que si le das clic a la programación en la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa, descargar podcast y nuestros programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales por Facebook Parlando de Deportes, en Twitter Parlando Deporte, en Instagram arroba Parlando Deportes. Al WhatsApp también lo pueden hacer al 0984-610-317. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima.